La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. O nos pasamos de verga, no vale. O no se escucha nada. Toma la palabra, toma. Tenemos nuestras mañas. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canijo. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical. Un sonido jamás visto. Un sonido que viene desde el fondo de la tierra. Un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la Palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos muy contentas de estar de vuelta en un programa más de Corazón de la Palabra, después de un ratito de habernos dejado de escuchar. Pero pues ya estamos de vuelta y pues con un programa muy especial que a mí me pone muy contenta, porque estamos aquí con mi amiga, poeta, estudiante, mujer, compañera. Ella es Ceci Díaz. ¿Cómo estás, Ceci? Muy contenta de estar aquí y pues también para compartir lo que sé un poquito. Pues qué bueno que nos visitas, Ceci, muchas gracias, era una visita muy esperada. Hace rato que queríamos pues aquí platicar con Ceci. Ya estudia aquí en la Ciudad de México, en la UPN. Estudia esta carrera llamada Educación Indígena y pues ahorita ya está incursionando en su trabajo de tesis, el cual será acerca de la educación bilingüe, ¿no? Como que se aborda este problema, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Si en sí misma la educación de nuestro país pues se vuelve difícil y con problemas sociales y políticos, pues la educación bilingüe en otras lenguas pues se vuelve todavía más un problema más complicado política y socialmente, ¿no? Siendo que tenemos tanta diversidad lingüística en nuestro país y pues que a veces los niños no hablan el español o en otro caso no quieren hablar su propia lengua que hablan en su pueblo o no le ven utilidad o se les obliga a aprender el español. Pues ella está estudiando esta carrera aquí cerca en el Ajusco, en la UPN. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote. Y pues Ceci, les platico, ella viene del pueblo de San Andrés Larrainzar, Sacanchem de los pobres, así se llama. Pues platícanos, Ceci, ¿por qué Sacanchem y por qué de los pobres? Este pueblo que está ahí en los altos de Chiapas, donde pues es un pueblo histórico y muy conocido por algunos temas políticos y zapatistas. Platícanos un poco acerca del nombre, Ceci, de este pueblo. Bueno, según los antropólogos que han hecho estudios pues de la cultura maya y sobre todo también un poco del pueblo de San Andrés, es que pues antes de la conquista los habitantes de Palenque emigraron en busca de otros lugares y se asentaron justo en este territorio que ahora se llama Chanalum, que está dentro del territorio Chamula. Pues este territorio para nosotros sigue siendo sagrado porque de alguna manera pues ha sido de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y digo antes de la colonia porque pues en la... Antropólogos han registrado que mientras los aztecas comerciaban en diferentes lugares, este lugar era una ruta para el comercio. Uh-huh. Y en la lengua náhuatl pues le llamaban Iztacostó, que significa caverna blanca. Uh-huh. ¿No? Y en la lengua tzotzil también le llamamos Sacamchen, que también significa caverna blanca. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir que este lugar pues es sagrada, pues porque es de los abuelos, porque así lo nombraron los ancestros, y porque justo se asentaron ahí porque pues la cueva era para ellos muy sagrado para rendirle culto al dios del inframundo, ¿no? Entonces, en esta cueva que está pues en la cima del cerro, pues se hacía sacrificios. Y ahora pues quizás ya no se hace ceremonias pues como de la cultura tzotzil, sino más bien pues como para delimitar que este sigue siendo un territorio de nosotros, se construyó una capilla y pues es donde la gente pues llega a rezar, ¿no? Y además porque las autoridades pues de todo el pueblo, que cambia cada año, se les da un pequeño terreno para que puedan cultivar maíz, calabazas y pues para que esta tierra se siga trabajando, ¿no? Y solo lo pueden trabajar los que tienen cargo y que están haciendo pues algo por el pueblo. Y de ahí viene el nombre de Sacamchen, ¿no? Entonces, y yo digo de los pobres, ¿no? Porque yo entiendo que en Chiapas, sobre todo en los estados donde hay población indígena, es donde hay más pobreza y marginación, ¿no? Entonces, pues yo digo, no solo es Sacamchen de los pobres, sino todos los pueblos indígenas considero que están como en esta, no sé, en este lugar de pobreza. Pero pues quizás porque lo vemos desde esta ideología de no sé, comparando como con la vida urbana, ¿no? De que siempre necesitas tener dinero para comprar cosas y mientras en los pueblos indígenas tenemos lo que producimos, tenemos lo que nos da la tierra, tenemos pues, el frijol, el maíz, y que y haciendo una comparación de la vida en la ciudad, pues es mucho mejor la vida en los pueblos, ¿no? Porque ahí pues vamos, salimos un árbol de naranja, un árbol de limón, ¿no? Pues muchas verduras. Y algo que aquí en la ciudad salimos y encontramos tiendas y tenemos que comprarlas, tenemos que tener dinero para obtener estos productos. Entonces, pues también porque creo que eso, que nos han metido esta ideología de que ser pobres es no tener dinero. Quizás sí haya marginación en el sentido de los servicios públicos. Sí, yo también pienso que la riqueza también radica en, pues no sé, poder ver los cerros, tener más naturaleza a tu alrededor, sí. Tener tu propia comida, ¿no? Ser capaz de sembrar tu propia comida, pues ese conocimiento hoy en día muchísima humanidad no lo poseemos, así como tal saber sembrar tu comida o cosecharla, y pues esa es una gran riqueza, ¿no? También pienso que el hecho de hablar una lengua, ¿no? Una lengua como les dicen originaria, o una lengua que pues ya tiene muchísimos siglos aquí en este territorio americano, también representa una riqueza, ¿no? Y el hecho de ser bilingüe, ¿no? El hecho de ser bilingüe y a través de tu lengua pues conectarte, ¿no? Con cierta cultura. Entonces pues hace ratito platicábamos aquí con Ceci en la cabina fuera del aire, pues que Ceci cuando era más chavita, cuando saliste de prepa, ¿no? Fuiste para allá, para una comunidad, pues a enseñar, ¿no? A enseñar, pero la lengua español, ¿no? Y me platicaste que en ese entonces, pues a lo mejor no tenías como tanto conocimiento o conciencia de lo importante que podía ser el hecho de que tú hablas la lengua tzotzil, porque podía ser importante y porque podía ser también algo pues que hay que reivindicar de cierta manera, ¿no? El hecho de que uno hable esa lengua, el hecho de que uno pertenezca a esa cultura. Entonces, pues, platícanos cómo fue que fuiste descubriendo eso que ahora es importante para ti, que ahora sabes que, pues, que es una riqueza, que la defiendes también, pues, cuando escribes tus poemas, porque la utilizas, ¿no?, para escribir. Y cómo fue que te diste cuenta y, pues, qué representa hoy en día para ti, pues, pertenecer a esta cultura tzotzil, ser de Chiapas, hablar esta lengua y, pues, vertirlo en tus versos. Pues sí, yo creo que tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Una es pues la, no sé, la televisión, ¿no? Que la televisión no solo nos muestran de una cultura que es la occidental, y desde niños tenemos influencia con la televisión, ¿no? Pero pues otra de los factores que a mí se me hacen muy, no sé, más muy importante es la educación. Muchos recibimos una educación en una lengua que no es la nuestra, que no es con la que aprendimos a hablar. Y creo que quizás eso fue mi proceso, que pues yo, mis primeras palabras siempre fueron en la lengua, en tzotzil, y en la casa se hablaba en tzotzil todo el tiempo, pero cuando yo entré a la escuela, pues eran maestros monolingües en español, entonces quizás no fue difícil aprender el español, pero en muchos niños también hubo como mucha dificultad, ¿no? Pues logré aprender el español muy fácil, ¿no? Entonces logré dominarlo, pero claro, no es el proceso de otros niños, de otras niñas, entonces pues a mí se me hace importante que la educación para las poblaciones indígenas o indígenas, pues ahora se está hablando en la educación bilingüe, ¿no? Ahora está pues esta propuesta de la educación bilingüe y sí, sigue siendo como en las épocas de los primeros, pues, ¿cómo se llaman? Indigenistas, ¿no? Que la educación era pues de castellanización, ¿no? Entonces usaban la lengua solo para enseñar el español en casa. Y entonces yo creo que hasta ahora sigue siendo eso el problema de muchas comunidades indígenas, que pensamos enseñar de manera bilingüe cuando traducimos palabras en la lengua, ¿no? Y creo que no es eso, en realidad no es eso, ahora que como estudiando un poco este tema. Y sí ha influido mucho la educación en mi proceso, pues porque después de que salí de la primaria, pues yo hablaba ya pues bien el español. Entonces fui a la ciudad a estudiar en la secundaria y nadie pues notaba que yo hablaba una lengua porque dominaba bien el español. Pues, pero además porque nadie le importaba si hablabas una lengua, como en el sentido de que si ven que hablas bien y que estás integrada a esta sociedad mestiza, pues no hay problema si hablas una lengua o no importa si hablas una lengua. Entonces pasaba de que si no lograbas como hablar bien el español, pues ahí sí había discriminación, mucha discriminación. Y como al ver toda esta discriminación que sufrían los que no podían hablar bien el español, pues fui como negando mi identidad y la lengua, el traje con la que me vestía, ¿no? Entonces fui negando esta parte, ya no quería hablar en la lengua, no quería usar mi traje y mucho menos que me vieran mis compañeros con traje. Entonces fue como un proceso de negación así muy fuerte, hasta que pues como todo el proceso de la secundaria, la preparatoria era pues eso, así era negación y no conocía pues, otras culturas, no sabía si eran otras culturas indígenas, no sabía si hablar una lengua era importante, pues pensaba que el español era pues, lo que debía de aprenderse y de hablar, más porque yo vivía ya en una ciudad. Entonces, pues hasta que me voy acercando en estos conocimientos de la interculturalidad, de la educación en México, y digo, bueno, entonces yo hablo una lengua, yo soy indígena. Ahora me doy cuenta que soy indígena y que hablo una lengua, y mi vestuario es bonito, ¿no? Es bonito y es importante para mí. Es como, pues después viene un proceso de como de encontrarme, ¿no? Encontré mi identidad. Y en el proceso de ser maestra, pues fueron estas dos etapas, ¿no? En el caso de que entendía mi identidad, también entendiendo un poco el proceso de los niños que enseñaban. En un principio fue eso, pues también fue castellanizar a los niños. Llegué a la comunidad, yo no tenía experiencia de ser maestra. Resultaba un poco paradójico, ¿no? Irte dando cuenta de que era valiosa la cultura y enseñarle español a los niños, ¿no? En una... Sí, porque además yo no tenía herramientas y tampoco tenía conocimiento de las culturas indígenas, sobre todo de la educación bilingüe, de la interculturalidad. Entonces, para mí, el español seguía siendo importante para enseñarle a los niños. Entonces, todo está en español. Sí. Y sí, pues sabía que los niños no me entendían, pero yo decía, pues es que tienen que aprender el español, ¿no? Entonces, sí, fue como, pues ahora digo, pues qué triste, ¿no? Que haya hecho eso, pero digo, pues ahora que ya conozco más de este tema. Y pues durante el proceso también fui mejorando mi práctica docente, porque también mientras mejoraba, como entendía mi identidad, entendía mi cultura, entendía mi lengua. Entonces, como que me volvía, pues lo volvía a tomar y digo, pues es el de hoy. Pues yo no, pero siempre sentía que no encajaba en la cultura occidental, porque claro, no pertenecía ahí. Nunca me sentía incluida ahí. Entonces, pues yo decía, no sé, hasta quizás sentía inferioridad ante los que eran mestizas, amigas mestizas. Entonces, pues era eso, era que yo no pertenecía a esa cultura. Y como no reconocía mi cultura, digo, pues quedé volando en un lugar donde no pertenecía a ningún lado. Claro, hasta ahorita sigo como diciendo, pues por más que digo, ya ahorita ya sé que tengo una identidad y que hablo una lengua y que indígena y todo eso, pues sigue siendo la influencia de la educación, ¿no? La educación siendo que los pueblos indígenas son originados, que los pueblos indígenas pues son inferiores a una población, hasta dice cuando se habla de pueblos minoritarios, ¿no? Entonces dices, pero bueno, entonces sigue habiendo esta discriminación y es como difícil enfrentar esto, aunque ya reconozca mi identidad, aunque ya sea de dónde, ya sepa de dónde pertenezco, pues todavía esta discriminación bien fuerte pues, de la sociedad. Sí, yo creo que ahora, pues siento ahora que estoy en un proceso en el que pues debería de pues, todo este proceso que llevo como viendo, como de olvidarme de mi lengua, o sea, pues de retomarlo, ¿no? Y pero además de retomarlo, es como también no sé, que las otras personas, sobre todo jóvenes, entendamos que como pueblos indígenas debamos de crear, no sé, políticas o políticas en el sentido de que una forma de vivir pues de la que siempre tenemos o de las que tenían los abuelos, ¿no? Que era otra forma de vida. Entonces, no sé cómo influenciar a los jóvenes a eso. Sí. Y creo que tiene que ver un poco la poesía ahora que pues estamos escribiendo con el colectivo Nichimalbayutl, ¿no? Sino también pues dar a conocer pues, nuestros sentimientos, nuestra postura como indígenas y que otros jóvenes puedan conocer más de estos temas que estamos uh-huh. hablando, ¿no? Uh-huh. Pues sí, hablas un poco del arte, ¿no? Y de cómo el arte podría ser una herramienta, bueno, la poesía, ¿no? Para llegar a otros, para expresarse. Pero pues ahora que has tenido como esta toma de conciencia, ¿tú cómo sientes que volverías a enfrentar el hecho de, pues no sé, de platicar con unos niños acerca de su propia lengua, su propia cultura? Porque pues hace rato platicábamos un poquito sobre la educación bilingüe, ¿no? Y me decías que tenías la sensación de que pues no bastaba simplemente, yo te dije, ¿no? Como pues crees que si hiciéramos muchas gramáticas y muchos libros en tzotzil y cuentos y libros divertidos, ¿crees que con eso se impulsaría un poco más pues el gusto por aprender la lengua o que los niños quieran? Y me dijiste pues no, siento que igual y no bastaría, ¿no? Con solo hacer una gramática o solo crear unos libros, ¿no? Hay que llegar de otra manera hacia los jóvenes o hacia los niños para que se den cuenta del valor pues que tienen, ¿no? Es ser de cierto pueblo o tener cierta cultura. Entonces, ¿tú cómo abordarías ahora que estás un poco en esta posición diferente en la que estabas un poco más joven, cuando eras más chava? ¿Cómo enfrentarías esto? Pues esta necesidad de enseñarle o de transmitirle a los jóvenes la importancia y también pues esto que dices de la discriminación, o sea, ¿cómo sientes que podríamos enfrentar la discriminación como mexicanos, ¿no? Seas del pueblo de donde seas o seas de la ciudad, pues a fin de cuentas tenemos que crear un pueblo, ¿no? Consolidado, pues reivindicando la diversidad, pues no tenemos de todo, ¿no? En este mole y pues no hay que sacar nada, ¿no? Está muy rico. ¿Cómo la ves? Sí, pues en un principio hablábamos de que la educación en México ha sido castellanización y sigue siendo de castellanización. Uh-huh. Entonces yo creo que para transformar la educación, quizás no en todo el país, pero sobre todo ahora en los pueblos indígenas, donde uh-huh. pues es pues, donde debe de surgir de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que, no sé, sí es como complejo, pero sería más bien empezar a trabajar pues desde las escuelas, ¿no? Desde piensan los niños de su cultura, de su lengua. Entonces, pero no solo hablar de, pues es que quiero escribir la lengua y hagamos cuentos en lenguas, ¿no? Okay. Pues muchas veces eso en las escuelas se hace, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando los maestros dicen estamos trabajando con educación bilingüe, porque estamos haciendo cuentos y libros, pues en realidad no se trata de eso, porque pues puede que se haga cuentos y leyendas, pero si no entendemos todo el sentido de esa leyenda que implica como para toda esta cultura, entonces no tiene sentido enseñar, pues hacer un libro, ¿no? Entonces yo creo que entender por qué somos ese pueblo, quiénes somos en esa cultura, ¿no? Quiénes somos y qué somos para la sociedad, también qué lugar pues, tenemos ante la sociedad, ¿no? Cómo nos ve la sociedad. Entonces también tiene mucho que ver con una conciencia y un análisis de cómo estamos situados ante esta sociedad, pues que discrimina. Y no solo hablamos de que los mestizos discriminen, sino todos estamos en ese indígenas, sí. No indígenas. Tenemos un poco interiorizado todos ese racismo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, para hablar de una educación bilingüe, yo creo que no solo es traducir contenidos del plan y programa, sino más bien es enseñar temas relacionados a las culturas uh-huh. indígenas y que los contenidos del plan y programa nacional sea como complemento para ampliar todos estos conocimientos, ¿no? Que ambos conocimientos son válidos, claro. Entonces, pues creo que debería tener un lugar más amplio las lenguas indígenas en la escuela, pues, y que en la formación docente también pues tengan herramientas para trabajar la lengua. Muchos de los profesores, yo en mi experiencia, yo no conocía el alfabeto del la lengua tzotzil. Me entonces, comentas que ya está estandarizado, ¿no? Este alfabeto. Pero pues sí, yo creo que va más allá de hacer libros, de no sé, ¿por qué no? A veces, muchas veces no tiene sentido hacer libros y traer libros y traer libros cuando no entendemos todo el sentido de nuestra lengua, todo el sentido de nuestra cultura. ¿Por qué hacemos los rituales? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué danzamos? Pues ¿por qué rezamos de una manera? ¿Por qué cantamos de otra manera? Entonces, cuando no entendemos toda esta forma de vida, pues no nos sirve de nada traducir textos o escribir pues cuentos. Sí. Es una labor que va más allá de las aulas, ¿no? No solo se trata de que el maestro te dé instrucciones sobre algo, pues todos tenemos que luchar un poco, ¿no? Por combatir ese racismo, combatir esos pensamientos y entender, ¿no? Tratar de entender si eres de un pueblo, pues cómo es la vivencia de tu pueblo, aceptarlo, quererlo. Y pues también siempre he dicho que si eres de la ciudad, pues ir a conocer muchos pueblos, ¿no? Muchas regiones de aquí de México que pues te abren mucho la mente, te permiten ver pues qué bello es México, ¿no? Este territorio mexicano lleno de montañas, neblina mágica, pues caminos muy bellos y que pues ahora pues, yo creo que sí se está, bueno, quiero creer, ¿no? Articulando de alguna manera la lucha de ciertos pueblos y pues que eso también es en pro de la reivindicación de sus culturas y de su manera de vivir, ¿no? Reivindicando que quieren pues, vivir como han vivido tradicionalmente y como les ha funcionado, ¿no? Sin este patrón occidental. Vamos a oír un poco de rap en tzotzil, ¿te parece, Ceci? Y volvemos aquí en Radio Zapote, vamos a seguir platicando un poco sobre la lengua, vamos a escuchar un poema de Ceci, no se lo pierdan más al ratito, y pues estamos aquí muy contentas, no se despeguen. Tajeli banumi, hechike oyukipe, aya baita snopinal tihole, halitis despojo condone, no baita holiko, banumi tike, halustash, kalbushit, huele, kitvati kosh mishkude, banumi tike, kanukalish chocola, fazekilash, kamati, kamati, minuale, hash, mishkude, kalukalish chamele, hapusuane, leabusta, hapkuliku, elitikabuhuk, botabatiko, tomatikta kumun, kanukalish sile, hapsakube, diatomule, hayubahel, spes, nopinal, holi. Anukalik analitika ustotik etiklih betike Hakshak putitiku sitah kaptit Himoli bela hokshiker mahtal Hakshkush kital Space no pena holi kushkal Haksin hakosh Fokta kondone selir banu min kushkale Haksin hakosh Fokta kondone selir banu min kushkale Kolša iglikus kaleli, buni hanus kaljukus vuotta kontone Kannu kalli hunka kaha, opuskuni mabili lopu letike Haoks hatin tehtsi eldiki kushikaldik, haoks vatil kata Haaksin haak, opus vuotta kontone, selil vanu milkus kale Haaksin haak, opus vuotta kontone, selil vanu milkus kale Haaksin haak, opea haak, hiphop, huudi, hikuti, sahemko Haaksin haak, opus vuotta kontone, selil vanu milkus kale Haaksin haak, opus vuotta kontone, Kalalilotasanbil kahom lahki. Radio Zapote en modo colectivo. Estás escuchando Radio Zapote en modo colectivo. Estamos de regreso aquí en Radio Zapote, en el corazón de la palabra, transmitiendo directamente en vivo desde estas cabinas liberadas, desde estas cabinas que luchan por su autogestión, que luchan por permanecer en esta escuela que tradicionalmente siempre ha luchado, siempre ha acompañado luchas de los pueblos. Estamos aquí en la ENA transmitiendo directamente en vivo. Acabamos de escuchar rap en tzotzil a cargo de Slahem Cop. La última palabra, estos raperos de Chamula creo que son, sí. Y un poco de rock, como rock pop, que nos recomendó aquí Ceci, a cargo de Pash, el grupo Pash. Su canción se llamó Htom Patik. Y pues bueno, a mí siempre me ha gustado mucho esta lengua tzotzil. De hecho yo como lingüista, pues es la lengua que pienso estudiar. Vamos a ver en qué mundos, en qué caminos, en qué piedras rasposas, como dice mi maestro, me va a llevar esta lengua. Y pues no sé si quieres comentar alguna reflexión final, Ceci, sobre lo que estábamos platicando hace ratito de la educación bilingüe, los niños, los jóvenes y este tema. Pues yo creo que la educación bilingüe de ahora y para el futuro hay que construirlo desde los pueblos y ya no hay que esperar esas políticas que vienen desde arriba, ¿no? Que siempre han sido las mismas. Y pues claro, pues hay muchos maestros que están construyendo pues nuevas propuestas para trabajar las lenguas indígenas, para trabajar en otro sentido con la educación. Y entonces pues muy bien el trabajo de estos maestros, ¿no? Que se están preocupando realmente por la educación en México y para los pueblos indígenas. Y también surgen propuestas de los pueblos, ¿no? Entonces esto quiere decir que los pueblos indígenas están construyendo muchas cosas para las nuevas generaciones. Pues, entonces yo creo que eso está muy bien, ¿no? Y que hay que apoyar estas nuevas propuestas, que hay que también conocerlas, sobre todo, ¿no? A veces nos limitamos a conocer otras experiencias, ¿no? Entonces creo que la ruta es construir desde abajo, desde los pueblos. Pues sí, yo también pienso eso. Compartimos opiniones y pues sí, nos toca a nosotros como mexicanos y a todos los compañeros y compañeras que viven en algún pueblo, pues sí, ¿no? Construir su propia educación en base a lo que son sus necesidades, construir su propia forma de relacionarse, ¿no? Y creo que eso se llama, pues, autonomía, ¿no? Es un concepto difícil, polémico, pero pues también hermoso, ¿no? Y pues sí, la autonomía de los pueblos yo creo que es, pues, no sé, de las cosas más, pues, más importantes que deben de surgir y que debemos de defender, ¿no? Pues les platico que hace algunos pocos años el colectivo Espejo Somos, integrado por Claudia, Shun, yo, la niña Caracol, y otras compañeras y compañeros, pues nos dimos a la tarea de traducir unas reflexiones acerca de esta teoría que tienen los compas zapatistas sobre esto que ellos llaman la hidra capitalista y cómo destruirla construyendo la autonomía, ¿no? Nos dimos a la tarea de traducir este texto, pues alguna lengua que a hablaran los mismos compas, ¿no? Los mismos compas zapatistas, entonces decidimos traducirlo al tzotzil. Los compas hablan muchas otras lenguas, como zoque o zeltal, pero pues decidimos empezar por el tzotzil. Sacamos este libro, que se llama Semilla Libro, en español, y en tzotzil se llama Svekbun, que es lo mismo, Semilla Libro. Y pues en esta traducción participó nada más y nada menos que Ceci. Ceci, pues incursionando en la difícil labor de la traducción, que no es enchilame otra, pues ayudó, colaboró en la traducción de este libro con la intención de que la traducción tuviera como un poco de diferentes variantes, ¿no? De diferentes variantes. El traductor Shumbetan, él es de Carranza, junto con nuestra compañera Romana. ¿De dónde es Romana? Es de Chamula. Y con Ceci, que es de Sacamchen, pues se dieron a la tarea de que esta traducción al tzotzil no quedara como una sola variante, sino que varias personas de la región que seas, que hables tzotzil, pues pudieras comprender esta traducción, que no fue cualquier traducción tampoco, porque pues tradujeron conceptos difíciles y que aún no tenían como tal una traducción en la lengua tzotzil, conceptos como rebeldía, autonomía, organización. Pues bueno, es un libro rebelde. Y Ceci, no sé si fue tu primera vez que incursionaste en la traducción, ¿sí? Sí, claro. Sí, pues me gustaría que nos platicaras, pues qué es traducir, cómo fue, qué significó, qué es lo difícil de traducir, porque pues sabemos que no es así como que llegas y traduces literalmente, o qué concepto te gustó traducir. Platícanos sobre este libro, Svekbun, y pues se los recomiendo a todos, el libro sobre la teoría zapatista de la autonomía. Pues creo que tiene que ver mucho, digo, como influyendo la educación, ¿no? Que en un momento sí, pues sigue siendo difícil para mí la traducción. No me atrevería a traducir un texto solita porque, uh-huh, porque sí es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esta pues no es una traducción, no sé, sino no la había trabajado ya muy bien, sino nada más aporté en algunas ideas, ¿no? Que teníamos que consensar qué palabras podía quedar, uh-huh, como estos conceptos que son difíciles de traducir. Sí. Entonces, pues es enfrentarse también a esta tarea bien difícil de la traducción, porque que si durante toda mi educación fue en español, eso significa que no sé cuál es la gramática del tzotzil. Entonces, en esta traducción fue la que me ayudó como a entender un poco más mi lengua, ¿no? Como a entender toda esta estructura de la escritura. Y como también que había varias palabras que ya no las hablamos en la casa, en el pueblo, y en este libro se van rescatando esas palabras, ¿no? Y palabras entonces, que a lo mejor ya se te habían como perdido en la memoria. Ajá, o que sí las decimos, pero uh-huh, incompletas ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque ya la influencia del español también, uh-huh, ha sido como muy fuerte, ¿no? Sí, sí, me acuerdo mucho que Shun estaba así de nada de préstamo, uh-huh, nada de préstamos, claro, del español, y quería que fuera así muy tzotzil la, sí, traducción. Sí, la verdad, que no tiene préstamos, ajá, en español. Y eso es un retazo. Quizás sí hay, pero nombres de un cosas reto, que claro, no puedes traducir. Uh-huh. Sí, hay ciertos entonces, préstamos, sí, como de o qué. Pues sí, ya, bueno, en su muy habla pocas, cotidiana. ¿No? Entonces, yo creo que sí, pues que para, yo creo que para ser un buen traductor, pues es todo un proceso, y si hablamos de que eso, pues si esto se trabajara desde que entras a la escuela, claro, pues vas desarrollando toda esta, uh-huh, habilidad de escribir tu lengua, de entender tu lengua y de desarrollarla de la mejor manera, ¿no? Entonces sí, fue como una cosa muy difícil, ¿no? De entender todas estas palabras o nombrar la autonomía, ¿no? Uh-huh. Era bien complicado. ¿Cómo se dice autonomía? Unilbail, creo. Sí, unilbail. ¿Y qué significa? Es como de traducir eso del español, porque en realidad no significa autonomía, como ya el traducir, sino más bien como de todos nosotros, para nosotros. Sí. No hay como esta individualidad, ¿no? Que es como nosotros, entre nosotros, para nosotros, o somos todos nosotros. Sí, siempre notado, y bueno, desde que estoy aprendiendo un poco aquí, incursionando en el tzotzil, el plural es algo importante en esta lengua. Tienen como este sufijo que va al final de la palabra, que es como tic, y que se usa en muchas palabras, ¿no? Que en español no, generalmente no usaríamos, no pluralizaríamos ciertas palabras, pues ellos sí, ¿no? E incluso pues ya vemos que hasta la palabra autonomía lleva un plural sufijado. Sí, entonces, pues, como ir construyendo estas palabras, yo creo que sirve mucho para los pueblos y para los hablantes, uh-huh. ¿no? Porque muchas veces nos hablan de autonomía en español y no entendemos eso, porque no está en nuestra lengua. Y además no es esa misma autonomía de la concepción occidental a la concepción indígena. Entonces, ¿qué vendría significando así, en fin de cuentas, autonomía como tal para un pueblo que, pues, que la construye y que y la vive? ¿Qué significaría desde su concepción? Pues yo, como si hablamos en el sentido, pues, es colectivo, pues, uh-huh. es una construcción en donde todos tengamos voz, todos tengamos palabra, todos tengamos participación y muchas veces en el pensamiento occidental la autonomía puede ser el ser independiente, ¿no? Si te dicen, no, si vas a tener un coche, ya vas a ser más autónomo, ajá, ¿no? Claro. Entonces, y no sí. creo que los zapatistas cuando hablan de su autonomía es porque quieran tener un coche. Autonomía es que, no sé, que no dependas de pues no sé, no depender de estas cosas que no les sirve a los pueblos indígenas, ¿no? No depender. Uh-huh. Pero sí, construir, pues más como una construcción colectiva. No sé, creo que es más como compartir lo que cada uno podamos hacer, ¿no? Podamos decidir, no sé, si yo puedo cultivar, bueno, entonces esto lo comparto, y si el otro puede, no sé, hacer una silla, pues bueno, entonces vamos a compartir esto lo que sabemos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, y entonces, pues y otras cosas que construir, pero en colectivo. Uh-huh. Y es algo que también los pueblos indígenas a veces lo vamos, ¿no?, perdiendo un poco. Porque por la influencia de la televisión, de la educación, de los, sí, pues, sí. de los, no sé, de muchas otras cosas, ¿no? De que nos dicen, pues autonomía es eso, ser independiente. Entonces, sí, retomar lo que verdaderamente significan los conceptos en tu lengua, ¿no? No significan igual lo mismo que en español, tienen sus propios significados en base a lo que en tu pueblo, cómo se vive, ¿no? ¿Nos podrías leer un poquito de lo que dice la autonomía en Tzotzil? ¿Sí? Bueno, dice un en el baile, ja jun chapanbil amtelil, la yacta nael te zapatistas, yun spasel yan kushlehalil, un en el baile, ja jun kushlehalil, lie oita jatik, kusiyich pasele, ech no stok, e kushlehaltike, abalek un el skotol kusishalte, yuelaletike, kush. Ulejaletik, partidos políticos, regionetik, religionetik, an, junigesel, patik, chiuk, yan, lumetik, meyan, buchutik, yomol, abdel, tasael, uninel, baike. Bueno, acabamos de escuchar en Tzotzil un poco de lo que dice este libro sobre la autonomía. Platícanos qué significa alguno de los otros conceptos que vienen en este libro. Bueno, pues hablando un poco esto del uninelbail, pues pues se entiende como que es una forma de vida, ¿no? De organización para construir, para seguir como manteniendo esa forma de vida, ¿no? Que es el de los pueblos, de esa colectividad, ¿no? De ese compartir. En este libro podemos encontrar los conceptos de organización, la guerra también, y pues fue toda una labor traducirlos, se tuvieron que poner de acuerdo entre todos los traductores, llegar a un consenso para lograr traducir pues estas palabras que no es que no existan en la lengua, porque existen, como sabemos, y en su práctica existen, pero pues igual no hay una palabra como tal. Incluso creo que llegaron a pues crear palabras en este libro. ¿Cuál nos vas a leer, Ceci? Pues el concepto de violencia, entonces, okay. Pinta el país. Yo creo que tiene que ver un poco más con la discriminación, también crea violencia. Y bueno, hay otros tipos de violencia. ¿Cómo lo tradujeron? ¿Qué es utzintael bail? ¿Qué significa? Te utzintael baile, no bil yun, ya kokoltik, ayamtel, plejetik, yuk, yochelinel, yuelaletika, yuchlejaltik, estoholumetik, aspejel balumil, yun slajes kiptik, yuk, tapatil, sojel, siltike. Colnostok te kushlehal metik palumile chiuk tastalel kushlehale utzintaele hayamtel spasok te chopol yuelaletike yun spohel chiuk slahesel haleltik ahech o te utzintaele hajun kushlehal tesna na shchi na shvok chiuk sna sham manchuk Mu'im, hujun bo te uts intaele, has la hes uts milel te buchu oita uts intaele. Es no stok te yip yamtel yuel aletke, atzots tas la hesel skoh te yipe mu'yuk bus na ashlach chuk tzots milvanta, kapanel selel yamtele. Te idras tun uts intael yuun, yak el yuel ale, has belel yamtel yuts intavanta milel milvan yuun, yuunink usis kane. Pues en realidad la violencia habla el bail, habla mucho de, como decía, de la pues de la discriminación, pero también de el despojo hacia los pueblos indígenas, ¿no? Que nos engañan con muchas cosas y que al final nos van quitando nuestras tierras, nos van quitando pues hasta pues nuestra cultura, nuestra lengua, que pues ya nuestras tierras o nuestros territorios están muy ligados con nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues las empresas nos van como quitando eso a través de la violencia, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues el despojo, como dices, es un tipo de violencia, ¿no? Encarna la violencia en el despojo y pues también, como dices, hay toda clase de despojos, ¿no? No solo hay, se despoja el territorio, se despoja los pueblos de su cultura, ¿no? Como ahora nos han venido a vender muchísimo lo que se supone que somos los mexicanos, ¿no? Yo no he visto esta película de Coco, pero la he criticado mucho porque creo que sí está... pues llegué a escuchar críticas de que sí resultaba un poco insultante incluso, ¿no? Y pues más allá de cómo esté la película o no, pero pues puede resultar insultante que nos vengan a vender lo que somos, ¿no? Primero te lo roban y luego lo venden, entonces pues, eso es como el despojo. Y pues sí, asociar la palabra despojo y violencia, pues, y la palabra discriminación, creo que eso es como han venido tratando de acabar a los pueblos, ¿no? Pero no lo han logrado. Mira, 500 años y seguimos de pie. Los pueblos siguen de pie, sí. Lucha. Sí. Pues sí, yo creo que es eso, ¿no? De que, pues que nos han hecho menos como pueblos indígenas. Como decíamos desde un principio, que somos pueblos marginados, minoritarios, ¿no? Entonces, pues todas estas palabras o todos estos conceptos que nos ponen los teóricos, a veces viene como acompañado de violencia, de discriminación, ¿no? Entonces, esto va generando más violencia. Pues sí, pues yo me quedo con lo que dice Ceci, de que son los pueblos los que tienen que construir tanto su educación como su resistencia, como su arte, la tienen que construir desde lo que ellos son, desde donde están, y pues también para ellos, ¿no? En este país, pues para los que luchamos, los pueblos siempre han sido fuente de inspiración, de esperanza, aunque suene un poco cliché, o no sé si cliché, pero difícil de nombrar la esperanza, y de ganas de seguir luchando, ¿no? Y fuente de inspiración, y pues nada, pues estoy contenta con esto del Consejo Indígena de Gobierno también, y este libro también es parte de eso, ¿no? Parte de llevar un poco la propia palabra de los pueblos, pero en este ejercicio de traducción, que no fue nada fácil, a sus lenguas. Cuando llevamos este libro a los compas zapatistas, pues lo que nos dijeron fue, como está chido, y ya tráiganlo en Tzeltal, ¿no? Por favor. Entonces, pues no sé, yo siempre también he pensado que ser monolingüe en este país, pues hasta debería darnos pena, ¿no? hay que aprender cualquier lengua, ¿no? La que quieras. Tienen mucha riqueza de cosmovisión, ¿no? Como decías, es como se ve desde la lengua, ¿no? Es muy bonito que en el sutil, pues, se habla mucho de nosotros, ¿no? Los conceptos se conciben, pero en el plural. Sí. ¿Quieres comentarnos algo más de algún concepto de este libro, Ceci? Bueno, sí hay varios conceptos, pero me gustaría como hablar un poco de eso, ¿no? De que vayamos construyendo nuestros propios conceptos, aunque ya hay conceptos, ¿no? Ya hay palabras que nos hacen sentido y significado como pueblos. Entonces, que eso se sigan usando en los pueblos y fuera del pueblo también, que a veces, es que muchas veces pues los conceptos que nos ponen en español las vamos como tratando de adaptar a la cultura y esto no, pues en realidad no ayuda, porque ¿para qué adaptarlas si tenemos, como decía, si tenemos nuestras propias formas de decir las cosas? Sí. Entonces, en vez de tener préstamos del español, otras lenguas, nosotros hubiéramos, imagínate, préstamos de un montón de lenguas, es como tenemos muchos nahuatlismos en el español de aquí del centro del país, pudiéramos tener otros préstamos, ¿no? Pues que se expandiera también tu imaginario con otras palabras, ¿no? Me gustaría Me acabo de imaginar eso y pues suena divertido, sí, ¿no? Si tuviéramos tzotzilismos, celtalismos. Pues me gustaría mucho que nos leyeras algún verso que tú traes por ahí, Ceci. Si te parece bien. O bueno, ¿cómo ves? Sí, sí, sí, está bien. Pues bueno, ahora que voy entendiendo un poco la lengua, mi lengua, uh-huh, como en cuestión de escritura y también como en cuestión de todo el pensamiento en esta lengua, ¿no? Y pues ahora, aunque hable el español, digo, sigo defendiendo de que mi lengua tiene toda una riqueza cultural de cosmovisión y pues el español también tiene propia riqueza, ¿no? ¿Cómo entonces, se llama el colectivo al que perteneces? ¿Dónde escriben? Snichimalvayuchil. Snichimalvayuchil, pueden buscarlo en Facebook. Sí, y pues aquí escribimos, somos jóvenes que digo, estamos en este proceso de empezar a escribir, ¿no? Pero no solo escribir, sino también como empezar a entender toda esta cosmovisión de nuestro pueblo, ¿no? Y fortalecerla, claro, no solo hablamos de palabras bonitas, sino realmente estas palabras bonitas que escribimos en nuestros poemas, realmente los sentimos en el corazón. Entonces no solo son palabras que surgen del pensamiento, sino del sentimiento. Pues eso es algo muy bonito que nosotros hacemos, y ha sido difícil la escritura, ¿no? En esta lengua, pero también ha sido un proceso muy bonito, pues el acompañamiento de Shun también ha sido muy rico, que es el que ha trabajado mucho con esta lengua. El poeta Shun Betán, le mandamos un saludo, porque ha sido difícil experimentar en su propia lengua materna. Porque escribir no es fácil, en realidad no es fácil escribir en nuestra lengua cuando no le hemos como trabajado, no le hemos aprendido pues a escribirla desde un principio, entonces es como enfrentarse a conocerlo, la verdad, ¿no? Entonces también es empezar por primera vez, ¿no? Y a escribir, claro, a escribir, a leer, y yo tengo dificultades de escribir todavía mi lengua, ¿no? Entonces apenas estoy entendiendo todo este proceso de escritura y lectura de mi lengua. Eso que lo hablo desde que tengo mis primeras palabras. ¿Cuál habrá sido tu primera palabra? No sé, a decir tengo hambre. No, la verdad no sé. ¿Y cómo se dice tendría... tengo hambre en su chibi? Ah, no, yo creo que ni eso podía pronunciar, solo lloraba. No, pero pues no sé, la verdad no sé cuál es. Quizás, no sé, Otil, Meil, que es mamá o papá. Pues eso es como lo que se aprende primero, ¿no? Y sí, entonces, pues ha sido pues una experiencia muy bonita el escribir. Pues no sé, no me considero poeta porque creo que le hacen falta muchos elementos a mi poesía. Pero más que escribir como poesía o ser poeta, yo creo que es expresar sentimientos, ¿no? Sentimientos que quizás sean, no sé, pues estos sentimientos o estas, pues cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Que pasan en los pueblos indígenas. Sobre, pues, hablábamos de violencia, hablábamos de educación, pues de discriminación. Entonces todas estas, como, pues estas, no sé, inquietudes o estos sentimientos genera esto, pues yo en realidad la voy como haciendo en poesía para que suene bonito mi resistencia, para pues que hay pues en lugar, no sé, quizás no, pues no, para no decirlo de manera violenta, no, sino para ir construyendo cosas de manera armoniosa también. Pues yo creo que maravilloso como lo has definido, aunque no te consideres poeta, pero pues dices es escribir sentimientos, sí. Y es no ser, o sea, como lo opuesto de llevarlo a la violencia, llevarlo pues a los versos, a la reflexión, y yo creo que también eso es poesía un poco, ¿no? Como sí, transmutar lo que uno siente en versos, en sonidos, y pues sí. qué chido ejercicio del colectivo Snichimal. Vayuchil, ¿sí? Sueño Florido, que están ahí en San Cristóbal de las Casas, que ya han sacado un libro, ¿verdad? Uh-huh. Como un ¿cómo se llaman estos libros? Cartonero. Sí, un libro cartonero muy, muy chido. Yo les recomiendo mucho, que me gusta muchísimo. Ahí pueden encontrar la poesía de Ceci Díaz, de Shun Betán y de otros cuantos poetas que están experimentando, pero que están diciendo muchísimo en sus versos y también en la manera de decir, de la oralidad, de decir la poesía, y pues también escuchar, ¿no? Escuchar los sonidos de las lenguas. Siempre me ha gustado mucho, aquí que estudio lingüística, pues eso es parte de la fonética, ¿no? Y pues eso también es para mí algo de la riqueza, ¿no? Cada lengua mexicana se oye súper diferente, ¿no? Y me gusta mucho cómo se oyen, ¿no? Tienen, el tzotzil, por ejemplo, tiene su glotal, sus ¿no? Y eso me gusta. También los sonidos son algo rico, son algo diferente y que aprecio. Y pues a mí me gustan mucho, mucho los versos de Ceci. Si quieren encontrar este libro del colectivo Palabra Florida, caminen sus pasos a la librería esta que se llama La Cosecha, ahí en San Cristóbal de las Casas, y ahí podrán encontrar este libro, también el Semilla Libro del que hablamos hace ratito. Y pues muchas gracias a Ceci por haber estado hoy aquí con nosotros en las cabinas de Radio Zapote. Hemos estado muy contentas, volveremos a hacer un programa. Pues llegó el momento esperado. Sí, nos va a leer este poema. Muy bien. Y pues un saludo a todas las compañeras que resisten desde su lengua, desde sus sueños y desde su palabra florida. Pues antes de leer, pues sí me gustaría comentar que escribir poesía también es parte de la resistencia, ¿no? De los pueblos y de las personas, de los jóvenes que somos y que estamos, y que la poesía, el arte, el dibujo, la pintura, la música, también son parte de la resistencia. Entonces, pues esto pues es muy importante para nosotros, y que pueda, como, no sé, que pueda esto ampliarse, que pueda difundirse también, y que otros lo escuchen, ¿no? Entonces, y que otros también pueden escribir, pueden, mucha gente tiene como diversas maneras de hacer arte, ¿no? Y entonces creo que es una manera muy bonita de hacer resistencia. Entonces, pues ahí les leo el poema que surge un poco de cómo vivimos los pueblos en cuestión de un poco de la espiritualidad, de los rituales, de las danzas y de nuestra conexión con la madre tierra, con el espíritu de los bosques, de las montañas, ¿no? Entonces ahí les... Venga. Akotajel. Abi chiakotajchi uk vayijel. Abi chiakotajchi uk tulkok. Abi chiakotajchi uk meil totil. Pome ail testakupal muyubajes koon. Pome has lajes shiel tik tachoplejal balumil la es Milbaí, la es Utsintael, pone y acotacta soquece la reloj. En español, que esta sí está traducida porque hay varias que no están traducidas, dice: danzar. Hoy danzo con mis sueños, hoy danzo con el fuego sagrado, hoy danzo con mis ancestros. El copal sahuma mi cuerpo, hace danzar mi corazón. El copal derrite los miedos, la amargura del mundo, asola la muerte, abate la venganza. Y yo danzo destruyendo tu reloj. La lengua es memoria. La lengua es resistencia. La lengua es rebeldía. Reivindicando la lengua de nuestros abuelos. Hermano, desata el nudo de mi lengua. La lengua es memoria. La lengua es resistencia. La lengua es rebeldía. Reivindicando la lengua de nuestros abuelos. Hermano, desata el nudo de mi lengua. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, onceava transmisión de El Corazón de la Palabra. Le agradecemos mucho a Ceci Díaz por haber estado aquí en las cabinas de Radio Zapote. Fue un honor, una alegría estar platicando con ella, escuchar sus versos, escuchar pues su experiencia. Y le deseamos a Ceci pues mucha palabra florida, mucha snichimal cop, lo dije bien. Y pues síganos escuchando, compas, en nuestras próximas emisiones de Corazón de la Palabra. Escuchen nuestros podcasts, síganos en Facebook en Corazón de la Palabra. Ya saben, ahí pueden encontrar nuestro canal de Mixcloud para escuchar nuestros otros podcasts de varias lenguas de México y el mundo. Gracias por habernos sintonizado, gracias a los que escucharon este podcast y pues muchas gracias a Ceci. Pues bueno, un saludo a todos los habitantes de Sacamchén, ese lugar tan bonito entre las montañas. Y pues gracias a nuestros radioescuchas. Nos vemos en una próxima emisión. Chao.